Grande es su fidelidad. Oh Dios, su amor nunca falla, siempre es fiel. En cada día y en cada amanecer, tu gracia sostiene mi ser. Oh, oh, oh, oh, oh. Grande es tu fidelidad. No hay sombra de variación. Tu misericordia es nueva cada mañana. En ti encuentro mi fortaleza y mi esperanza. Verso. La cruz mostraste tu gran amor. Diste tu vida, oh Salvador. Resucitaste con poder y gloria. Eres la vida en nuestra historia. En cada prueba, en cada dolor, tu paz cubre mi corazón. Eres mi roca y mi redentor. En tu nombre encuentro consolación. Cada día te exaltaré por tu fidelidad y tu poder. Eres el Dios que nunca cambiará. Tu reino por siempre permanecerá. Grande es tu fidelidad. No hay sombra de variación. Tu miseria es nueva cada mañana. En ti encuentro mi fortaleza y mi esperanza. Beso. En la cruz mostraste tu gran amor. Diste tu vida, oh Salvador. Resucitaste con poder y gloria. Eres la vida en nuestra historia. Grande es tu fidelidad, oh Dios. Tu amor nunca falla, siempre es fiel. En cada día y en cada amanecer, tu gracia sostiene mi ser. Tu amor nunca falla, siempre es fiel. En cada día y en cada amanecer, tu gracia sostiene mi ser.